jugaron, no sé si tuviste la posibilidad de ver los cuatro, pero bueno, el más interesante y el más emotivo y el más parejo, lógicamente. Sí, la verdad que fue un partido muy parejo, por momentos sacábamos diferencia, pero creo que por errores nuestros, por quizás querer rematarlo antes de tiempo, o no rematarlo, estábamos por ahí 10 puntos, 12 puntos arriba, que era la diferencia por ahí que había en ese momento, y bueno, queríamos sacar más o arriesgar un poco más ofensivamente, y nos salía mal, y ellos no empezaron a poner en juego, ¿no? Así que creo que fue un poco la continuidad de todo el juego, fue así, ¿no? Sí, es verdad que señor, pues tenés 13 de ventaja, y después una rachita de Diego García, de 9 seguidos, si no me equivoco, los llevó a igualar en 72, y ahí tuvieron un mejor cierre de partido. Sí, sí, fue siempre, creo que fue la constante de todo el partido, ¿no? Ellos se ponían a 3 puntos y festejaban, nosotros veíamos que teníamos el partido al menos mentalmente dominado, que eso en básquet no es real porque gana el que mete más puntos, obviamente, pero bueno, me parece que para hoy tenemos que cambiar un poquito esa forma de jugar por ahí un poco apresurada que tuvimos por momentos. Que lo veníamos haciendo mucho mejor en esta racha de 11 partidos que ganamos, prácticamente hemos tenido minutos jugando mal, y ayer creo que tuvimos más de quizás 15 minutos sumando todo de momentos de concentraciones ofensivas, porque si lo hubiéramos tenido defensivas perdíamos el partido, ¿no? Ofensivas y nos llevó eso por ahí algún contraataque de más del otro equipo, ¿no? Bueno, pero esto que señalás vos, 11 victorias consecutivas por liga, maestra de Super 8, también el equipo ha ganado mucho, muchísimo en confianza. No, seguro, en confianza estamos muy altos, cada uno está encontrando su rol, también algo que es destacable, el Tulo nos está dando minutos a todos, está rotando el equipo, no solamente en estos partidos, sino en los partidos de liga, y bueno, me parece que lo de ayer que nos pasó por momentos es para aprender, y bueno, gracias a Dios pudimos ganar el partido lo mismo, y hoy sabemos cómo jugar contra un equipo quizás que te haga pagar más esas cosas, y bueno, no hay que entrar en esas desconcentraciones ofensivas, porque no fueron más que eso, fueron desconcentraciones en ataque, ¿no? Le Gallego, Mati, los dejo con Gaby, con Gaby Fernández. Antes de dejarlo, ayer te hablábamos con Walter Germán por Facebook, le preguntaba cómo había encontrado la liga, ¿no? Después de mucho tiempo. ¿Cómo la encontraste vos? Oh, bien, la verdad que el nivel, a pesar de que no haya descenso este año, se está manteniendo bastante. Creo que ahora decayó un poco, por ahí algunos equipos han decaído un poquito en este momento del año, donde por ahí los equipos con más jerarquía están marcando más el terreno, pero bien. Lo que sí estamos todavía en deuda es el tema de los estadios y, bueno, las cosas que hay que mejorar. Se ha mejorado algo, pero nada significativo, ¿no? Nada que realmente haga valer todavía el tema de que los descensos no estén. Gallego, te escucha Gaby Fernández, el jugador de Peñarol, integrante de la Generación Dorada, título de campeón con Estudiantes de Olavarría. ¿Qué te puedo decir? Te lo paso. Gaby, ¿cómo te va? Buen día. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Gaby? Te escucho muy bajo, todo bien. Hola. Te decía Gaby, buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien, acá descansamos, fui un poco al gimnasio para recuperar, terminar de recuperar un poco el partido de ayer, y bien, nada, pensando ya en el próximo juego. Ayer dieron una ventaja muy grande, desde lo deportivo, obviamente, a cualquiera le puede pasar, hacía mucho tiempo que por ahí Facundo Campazzo no tenía una noche como la que tuvo ayer, se lo vio un poco más nervioso, y esto Libertad lo supo, lo leyó, y era lo que le transmitía Fernando Duró en cada uno de los comentarios que hacían los jugadores, y así toda la jerarquía individual de ustedes y el juego colectivo bueno, pudo hacer que Peñarol se quede con una buena victoria. Sí, creo que el partido de Facundo por ahí fue un poco extraño, no por ahí no se pudo ubicar mentalmente como lo hace siempre y como lo viene haciendo los últimos partidos después de la lesión que tuvo, que al principio en una pierna hizo partidos bárbaros, pero bueno, fue una circunstancia por ahí del día, de que algo por ahí lo sacó del partido, y nada, sigue siendo un aprendizaje para él, y nosotros obviamente lo bancamos a muerte, porque también ha tenido pasajes durante el mismo juego bueno, donde nos dio cosas, y calculo que hoy va a ser un juego totalmente diferente, ¿no?, para él. Y un lindo partido el de hoy, 9 de la noche, por Teis Sports, en una semifinal importantísima frente al conjunto de Regatas, que jugaron hace poquito, que ustedes le ganaron, pero que son los dos mejores equipos claramente destacados de la competencia. Lindo juego. Disculpame, Fabián, pero te escucho bajísimo. Estoy tratando de moverme. Te decía que esta noche tienen un lindo juego frente a Regatas, que son los dos equipos más importantes que ha tenido la competencia hasta acá. Me imagino que siempre jugar frente a un plantel y un equipo con la jerarquía de Regatas es lindo, ¿no? No, seguro. Jugar contra Regatas, aparte, bueno, venimos de jugar contra ellos, de no hacer un gran partido y de ganar en un partido muy cerrado. Pero bueno, sabemos que es un equipo, bueno, obviamente el último campeón, que viene jugando muy bien, viene marcando mucha diferencia y que nada, hoy no podemos cometer los errores que hemos cometido ayer en ciertos momentos del juego. Hoy hay que jugar ofensivamente lo menos complicado posible y bueno, tratar de no cometer errores, de estar bien concentrado para no dar ellos nada, porque aprovechan muy bien los errores del rival. ¿Cuáles son las claves de Peñarol para poder ganar el partido y qué cosas hay que hacer para que Regatas no pueda usufructuar el gran plantel que tiene? Te escucho, pero te respondo al principio. Me parece que las claves son un poco lo que te dije antes, ¿no? Mantenerse concentrado ofensivamente. En defensa, tratar de controlarlo a Paolo lo que más se pueda, sin descuidar el resto del equipo, cosa que nos pasó cuando jugamos el juego local. Por ahí descuidamos un poco a los demás jugadores, y son todos buenos jugadores, todos nos anotaron y Paolo también. Entonces yo creo que va a haber que apostar a no dejar jugar a Paolo, obviamente vamos a tomar nuestros recaudos y a tratar de defenderlo lo mejor posible, pero bueno, tratar de que los demás jugadores se queden en pocos puntos y bueno, tratar de hacer un cerrado defensivamente y obviamente en ofensiva tratar de jugar mejor de lo que jugamos ayer, más que nada el tema de pérdidas y de concentración, ¿no? Bueno, ¿y cómo estás vos? ¿Qué factura crees que te pasó la inactividad que tuviste? Porque se te ve muy bien estética y físicamente. No te escucho, Fabián. Te decía, ¿en qué momento te encontrás vos de tu vuelta al básquet? Porque se te ve muy bien físicamente y por ahí el parate que tuviste, por ahí te pasa alguna factura, pero ¿cómo lo analizas vos? Hola. ¿Me tenés ahí, Gaby? Sí, te escucho, pero muy bajo, no te escucho las preguntas. Te decía, ¿cómo te encontrás vos físicamente después del parate que tuviste? No, bien, estuve parado de la liga, pero siempre seguí físicamente haciendo cosas y bueno, estuve jugando a un nivel más bajo, pero bueno, la competencia la tenía, ¿no? Por ahí jugaba muchos minutos. Creo que puedo darle más retorno, chicos, ¿sí? Según la categoría por ahí más baja, como que es el torneo de Capital, donde todos también se quieren probar contra vos, se quieren defender, así que me siento bastante bien y bueno, después encontrando el rol dentro del equipo, cosa que lo he hecho muchas veces en Europa y en la selección, así que no es algo nuevo para mí jugar de suplente y algún partido tener muchos minutos y destacar y otro partido por ahí jugar menos y mantener la confianza para el próximo, ¿no? Después tratar de entrar a defender a algún jugador complicado rival, es algo que lo he hecho muchas veces y la verdad que en esta etapa de mi carrera lo respeto mucho y me gusta hacerlo, ¿no? Y jugaste en un equipo que salió campeón, en Temperley. Sí, estuve en el equipo que acaba de ascender al federal, así que realmente me pone muy contento. Los chicos se lo merecen y bueno, fueron dos años que, un año por lesiones al final de temporada, creo que nos quedamos sin el ascenso. Bueno, y este año, bueno, se merecía el ascenso el equipo, la dirigencia, así que la verdad que están donde tienen que estar, ¿no? Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo, nos encontramos esta noche y ojalá podamos ver un gran partido entre Regatas y Peñarol, ¿eh? Bueno, un saludo y esperemos que así sea. Un abrazo. Dale. Bueno, Gabriel Fernández, lo puso José Montesano al aire, a Gaby Fernández, el jugador de Peñarol, en una mañana, repito, con mucho calor, como todos estos días, con un sol muy grande, en Mendoza, con dos partidazos que nos van a regalar hoy en semifinales, Atenas de Córdoba y Quimsa, 18:30, Teis Sport Alternativo y por internet también lo podés ver, 21 horas por Teis Sport, Regatas con Peñarol de Mar del Plata. Proponemos una nueva pausa con nuestro operador y nuestro amigo Germán Cipolla, con Melissa Gerevich, con José Montesano desde Mendoza Capital, con Mati Traversa. Seguimos haciendo este programa hasta la una. No se vaya, tenemos más novedades, hablaremos de algunas cuestiones que tienen que ver con el armado y el rearmado de equipos de Liga Nacional. Esta noche también jugará para cerrar el año, basquetbolísticamente hablando, en Chivilcoy, San Lorenzo, el equipo de Alejandro Pepiche, frente al 9 de julio. Pausa y continuamos. Nosotros también continuamos. Estamos en la ruta del vino. Por ahora no encontramos nada, ni viñedo. Norton dice, acá está, vemos terraza. Estamos también, sí, bodega Norton, Finta Perfil. Así que en un ratito nomás, con una copita en la mano, seguimos haciendo uno contra uno. Dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno.